Aunque apaguen las luces, brillo en la oscuridad. Luces de neón, lo que tengo sin seguridad. Metido en la vaina, calentón de verdad, yeah. Cuando prende la 13, los ojos combina. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Prendiendo pile Mary con la mía. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Cuando mueve la chapa, cuando prende la 13 los ojos combina. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Lo enrola y después lo quema. Prendiendo pile Mary con la mía. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Prendiendo. Prendemos otro Philly, parecemos un rastamán. Cuando mueve la chapa, Remix. El que la pone a perrear, Luis Córdoba Remix.